Seguimos entonces tercer bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Nos sigue acompañando en nuestra mesa en el día de hoy Liliana Mizrahi, psicóloga, escritora, poeta. ¿Seguís? Sí, voy a seguir. Bueno, Liliana, nos habíamos quedado ahí con una pregunta de la doctora. Sí. Vos hablabas de una chica que había sido abusada por su padre o su padrastro. Su padrastro. Su padrastro, y que la madre no le creía. No, claro. Después que se denunció el caso, que lo denunciaron los abuelos de ella, que ella se animó porque cuando tuvo novio, bueno, como que saltó todo esto. Ella contaba del dolor que le daba, que la madre no le creyó posteriormente, se quedó con él y no le creyó. Y también como que traslucía en sus entrevistas, como dándose cuenta de que fue muchas veces la que la madre se fue, y en esos momentos en que se iba eran como muy prolongados cuando pasaban estas cosas. Como que ella se dio cuenta que había como una cierta entrega de la madre hacia el padrastro, sí. Una cosa así, ¿no? Entonces eso también le generaba dolor. Pero un dolor inmenso es ese, porque sentís que tu madre te abandonó, que te entregó, que te traicionó, que no te reconoció, digamos, como que lo que vos, como niña abusada, le estabas contando, ella lo minimizaba, ¿no? Sí. Digamos, lo que había pasado en su cuerpo de niña con el mismo hombre con el que se acostaba la madre pasó por encima todo eso y de hecho no la eligió, siguió con él. Sí. Yo creo que esto da una bronca muy grande. Esta paciente de la que yo hablé antes, la de 30 años con el padre, cuando descubrimos en análisis cómo la madre la había entregado, esta mujer la agarró a la madre, que era una anciana, le hizo el bolso y la metió en un geriátrico. Sacó todo lo que fuera de la madre de la casa, tal fue la conmoción de darse cuenta de cómo la madre le había hecho la cama. O sea que ese dolor es muy grande. Mira, voy a contar un caso personal, pero no sé si tengo un tema de autorreferencia o qué, pero yo tuve un abuso ginecológico, que es otra forma de abuso patriarcal. Y cuando se lo conté a mi madre no me creyó. Y me dijo que no dijera nada, que no me atreviera a decir nada. En este momento, mi madre ya no está y yo tengo casi 70 años, puedo entender por qué mi madre actuó así, pero durante muchos años no se lo perdoné jamás. Claro, no creerte. No creerme, ¿cómo no iba a creerme lo que yo le estaba contando? O quizá te lo creía, pero está este tema de la vergüenza, de la culpa, de estigmatización, de si lo decís. No, pero además vos lo decís y claro, no te van a creer, entonces te van a señalar a vos como la que mentiste. Además ir contra la autoridad, en este caso claro, la autoridad médica. Claro, pero fíjate una cosa de cómo se, porque lo loco lo podemos reconocer, cómo la escena está invertida. Digamos, mi madre, en vez de escucharme y prestarme atención, ¿qué hizo? Se siguió tratando con el mismo médico. Es decir, no es que dijo, atención, este médico es un abusador. No, o sea que hizo una Verónica siniestra, así como hizo cosas muy buenas. Pero esto, justamente esta cosa de descreimiento de las madres, es como que se bloquean y básicamente creo que se juega un tema de ignorancia, que es de las peores enfermedades, y se juega un tema de sensibilidad también. Porque podés ser ignorante, analfabeto, etcétera, pero ser sensible y te está hablando una criatura o una jovencita la cual dice que le ha pasado algo que ella siente como muy grave. El descreimiento o la falta de creer en el relato justamente de la niña o el niño que pasó por un abuso es una de las formas de revictimización que, digamos, que entra en el proceso de revelación, y después cuando se llega al ámbito judicial hay muchos otros procesos. Nosotros Nosotras hoy también queríamos consultarte y que nos comentaras un poco acerca de esto del síndrome de alienación parental, que también creemos que es una manera de revictimizar en los procesos de abuso, en relación con que se expone toda una historia y demás, y al niño se le termina sin creer o se lo expone a una cuestión de adultos y sin fundamentos teóricos. Sí, ese es un síndrome que de hecho no es reconocido por ningún manual de psiquiatría, psicología como síndrome. De cualquier manera, el creador de esto, que era un tal Gardner, en 1985, o sea que esto es un enfoque de la psicología que tiene relativamente muy pocos años. Este señor que es tan combatido, parece que era un amante de los niños, que le gustaban tanto a los niños que en vez de ser pediatra se convirtió en pedófilo. Y además, psiquiatra e inventó este síndrome. Pero en este síndrome de alienación parental hay cosas que son ciertas, que cualquiera de nosotras seguramente las vivimos, que es el lavado de cabeza que se le puede hacer a un niño. ¿Cómo le podés lavar el cerebro? ¿Cómo le podés hacer creer cosas que no son? ¿Cómo le podés llenar la cabeza de mentiras y de antagonismo hacia su otro padre o hacia su abuela o hacia la mujer de actual de su padre? No importa, es decir, a un niño que ha sido manipulado de chico ya tiene una cabeza, como diría, como disponible para el manipuleo, es alguien apto para ser manipulado, y de pronto vos incluso se llega, a mí me pasa con estas personalidades manipuladas, que de pronto me pregunto si son falsas, porque el lenguaje, la desafectividad en el discurso, la falta de una ambivalencia propia de la condición humana, hace que uno diga, pero ¿quiénes son estos seres que de niño fueron manipulados, recibieron un lavado de cerebro, bastardearon su realidad? Ahora, esto se puede hacer contra un padre o contra una madre, y de hecho se hace porque yo los he tenido en mi consultorio, se hace. Ahora, de ahí a la creación de este hombre, de Gardner, es bien diferente, porque él lo que avala es que los padres que son abusadores sexuales de sus hijos son separados de sus hijos por la justicia. Bueno, bien, ¿no? ¿Qué querés? Pero lo que quiero decir es que hay operaciones que en general se ponen en marcha con los divorcios, pero puede ser sin divorcios también. A ustedes tres, la madre de ustedes o el padre, ¿nunca les llenó la cabeza en contra de alguien de la familia? Yo, por ejemplo, digo, yo que soy, yo lo viví, digo, y es verdad, y de adulto uno empieza a revisitar su pasado y empezar a preguntarse si todos esos odios, entre comillas, que uno tenía de chico hacia una figura, eran reales o no, eran infundados o no. Y uno, cuando ahora revisita su pasado, se empieza a replantear un montón de cosas. Pero digo, yo ahora de grande me replanteo cosas que me han dicho. Sí. Digo, que uno ha creído cuando en realidad después se da cuenta del contexto. Pero bueno, digo, estamos hablando que todos, de cosas. Todos no somos programados. Sí. Todos pero somos programados. Pero se puede llegar al punto de pensar en que se puede manipular, al punto de que un niño relate una situación de abuso. Lo pregunto desde pensar, inclusive, que en el trabajo, en algunas capacitaciones, te dicen, bueno, un indicador de abuso, por ejemplo, es que el niño o niña tenga conocimientos acerca de la genitalidad o de la sexualidad que no están acordes a su edad. ¿no? Sí. O que utilice palabras. O que utilice palabras, exactamente. Entonces, sí. ¿Podemos llegar al punto de que pueda hablar o pueda narrar algo que no conoce, que nunca vio, que nunca vivió, que nunca lo pasó por su cuerpo de esa manera? A mí, digo, en esto coincido con vos en la posibilidad de la manipulación, si se quiere, pero ¿al punto de llegar a la situación del abuso? Mirá, yo creo que el niño que está con un... que vive con un padre o una madre para quien esa criatura es vital, esta, vamos a suponer que es una madre, porque hay mujeres al derecho y al revés, ¿no? O sea, vamos a suponer que es una madre, que por un lado está mistificada y por otro lado le pudre la cabeza a su hijo. Esto es posible, se puede hacer. Yo creo que también se puede detectar cuando es verdadero y cuando es falso. Hay elementos. En alguien entrenado en escuchar sobre abusos sexuales en niños, los niños tienen una manera de hablar que se reconoce cuando están diciendo la verdad y cuando están preparados, como recitando algo, porque además están tratando de sostener y de cuidar la alianza que tienen con el otro progenitor. Entonces se convierten en seres, como diría Alice Miller, que corren su yo, hacen un corrimiento de su yo y en el lugar de su yo ponen el deseo de su madre. Y entonces responden a ese deseo. Yo creo que sí se puede, no creo que sea muy frecuente, pero lo que también digo es que hay padres varones que son muy, porque la figura del padre ausente, muy, muy desinteresados, muy que bueno, que si no le dejan ver a su hijo, bueno, sí sufre, pero mientras tanto tiene más tiempo libre. O sea, hay un plano donde, por eso yo creo en la teoría de los sistemas, o sea, que estas cosas pueden ser posibles si hay un sistema que interactúa, donde cada uno contribuye al sistema, porque esa madre que toma como rehén a su hija también cuenta con un padre que no va a protestar o que va a seguir. Y va a decir, no sé por qué mi hija no se quiere encontrar conmigo. Es decir, como una especie de hombre que no reflexiona más allá de lo superficial. Bien. No, yo estaba acá leyendo, digo, voy a seguir discutiendo un poco con el tema del SAP. A mí hay cosas... Te hace ruido. Me hace ruido y me parece que es muy, muy fino el hilo. Entonces... Me cuesta un poco, porque es muy fino el hilo entre pensar en esta posibilidad y el no creer en el relato o el no actuar en con relativa urgencia cuando se presenta un relato de abuso en un niño o niña. Esto que vos decís, la primera medida cuando un niño o niña plantea en su relato la posibilidad de un abuso es separar a ese niño o niña de la persona sí. a quien está acusando como abusador. Sí. Pero si nosotros empezamos a poner en duda ese relato, porque, no sé, las circunstancias familiares lo acreditan, decimos, bueno, no, que se quede un tiempo hasta que nosotros podamos corroborar. Bueno, pero ella dijo que, opino como vos, opinaba así, pero lo que sí dijo, lo que sí planteaba ella... ¿Qué es lo que a uno también le hace ruido y que hemos hablado con vos cuando sí. tenés casos de abuso en términos judiciales? Es, hay un especialista, un psicólogo que entrevistándose con un chico, puede determinar si claro, ese relato... Capaz demora, la justicia es lenta, pero a nivel de... vamos a defenderla. Pero si hay un nene que está siendo abusado, un mes, dos meses, tres meses, para la justicia no es mucho, pero para un nene sí. Entonces, en ese sentido, yo también, porque he visto muchos casos de mujeres que han inventado casos de abuso porque después se han comprobado, pero... Se pudieron también, comprobar. Sí, pero porque capaz después en el relato del nene te dabas cuenta, o los especialistas, ¿no?, han llegado a la conclusión de que en realidad era todo contado por la madre y que cuando el nene tuvo que contar no había otros elementos. Son pocos igual en todos los que hemos tenido, sí. Pero hubo algunos que eran inventos. Quizá la primera reacción debería ser separar al niño al padre hasta en tanto se compruebe si el abuso es real o no, al revés. Dejemos al chico hasta después, bueno, vemos hasta si es real. Hasta comprobar, no, claro. Digo, me parece que lo clave es, digo, creo que siempre está la defensa del niño primero. Digo, sí. Defender los intereses del niño. Después, digo, las cuestiones secundarias, si es o no es, si fue relato. Ese chico está sufriendo, alienado por su padre o por su madre, por quien sea. Digo, creo que lo que todas coincidimos es que lo que hay que hacer frente a estos casos es atender al relato de ese chico. Y después ver si esto, como hay algunos casos, digo, es una cuestión de la madre barra padre inventado o no, son casos de abuso real, pero creo que lo principal, y en eso coincidimos todas, es reconocer, separar y después evaluar. Sí, creerle al nene o nena y sí, después... Sí, tomarlo como una urgencia, sí. sacarlo de ahí, sí. ¿No? Como de un incendio. Pero por otro lado, perdón, quiero decir esto, es decir, se puede saber si un relato... Se puede saber a través de los dibujos de los chicos, a través de test, a través de juegos, a través de pesadillas nocturnas que pueden tener. O sea, uno puede detectar si es verdad o no lo que está contando. Lo que es difícil de entender es que haya padres adultos, lo cual no quiere decir maduros, adultos tan perversos. Por eso lo que hablábamos eso también es muy... fuera de aire, la importancia de la educación sexual y de que estos temas, digo, también, uno empezar a hablar de esto, empezar a hablar sí. de que esto pasa, y quizá pasa, como están silenciados, pasa mucho más sí. seguido, lamentablemente, de lo que nosotros creemos o se habla habitualmente. Claro, creo que salió una consigna hace un tiempo que decía el silencio no es salud. No, y para mí, perdón, me quedé pensando en algo que sí. es clave, lo que vos dijiste al principio y que decís en tu libro, que no es solo violencia sexual o violencia en términos físicos. No, es claro. Y eso, yo creo que esa violencia en términos de los padres, digo, cuando esas peleas de adultos se pesan. Canalizan a través de los chicos, sí. esas violencias invisibilizadas que traen consecuencias después, no son solo físicas. Y nosotros acá estamos hablando de abuso sexual, estamos como hablando de llegar al límite. Pero recordemos que esas violencias existen en todos los niveles y sí. que muchas veces se canalizan a través de los chicos que, como vos dijiste, son los más permeables, son los más manipulables y a veces son como herramientas en disputa o... Sí, ¿no? Sí, se entienden como rehenes, se negocian, no... Me parece que todo lo que uno pueda hablar de estos temas de los que no se habla, uno tiene que hablar de lo que no se habla. ¿No? Y ponerlo en palabras y después bancarse las consecuencias si hay. Pero me parece que esta época, en este siglo, las mujeres tenemos un papel que es la de levantar la voz y decir el rey está desnudo, que es el cuento ese, creo que es de Andersen, donde tener la mentalidad de una criatura que dice, bueno, esto es abuso sexual, este es un padre ausente, esta es una madre que lo programó, o esta es una mujer excelente, pero al pan pan, decir las cosas como son, es decir, no seguir en todos esos tapujos victorianos que en realidad lo que creo es que no hay conciencia de la enorme enfermedad que generan. Muchísimas gracias, Liliana Mizrahi, por habernos acompañado en esta tarde-noche de jueves para nosotras, de domingos para nuestra audiencia, que esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Agradecemos también que, no lo dijimos, nos trajo los libros. Dijimos que nos trajo los libros. Ay, pero después, si lo dicen... Que después de que los leamos y los circulemos, los vamos a rifar. Los vamos a leer y luego los vamos a entregar a los docentes. Quedó muy corto el programa, yo me quedé con 20.000 preguntas, pero bueno, sí. Bueno, no importa. Vamos a tener que hacer una segunda visita y con Mariana acá, que recordamos que no pudo estar hoy presente. Pero que bueno, para todos largo. Estos temas sí, es un tema que da para mucho, es un viaje largo. Y nos quedamos con el amor además, que también es un tema. Sí, para el próximo venís para hablar del amor. El tema del amor es... Vamos bueno, gracias a todas. Thank you. a tus ojos que no me mire, porque al mirarme me hacen sufrir, que no me mire porque me hiere, diles que tenga piedad. Dile a tus ojos de Amparo Ochoa. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Arranca la semana, toma nota, las mujeres te invitan. Che, pero pagás vos, ¿no? ¿Último bloque? Sí, che, antes del Mujeres te invita tengo que decir que me vinieron a decir, decía al aire que tu papá jamás te manipuló. No, papá, nunca me manipulaste. Saludamos a King Kong que está acá presente. Muchas eso. Gracias. Y le mandamos un saludo también a Vani, que le dedicamos el tema de Amparo Ochoa, que hablamos con ella la semana pasada. Y yo le mando un saludo personal a Viviana, que cumplió años, que la quiero mucho y que es una fiel oyente de nuestro programa y que además siempre anda posteando todas las notas que nosotras ponemos, ella las repostea. Así que un beso enorme, que nos escuchan de Junín de los Andes. Y ahora sí, al Mujeres te invita, corto como siempre. ¿Corto? No digas como siempre, tú tienes un programa entero. Sí, Mujeres te invita. Está bien, está bien. Está bien, pero igual, no importa. Es corto, siempre me dejan los últimos minutos. Nada, invitamos a la Feria del Libro. Yo estuve buscando, digo, 39 Feria del Libro de Buenos Aires, libro como puente. Estuve buscando a ver si había algo copado como para decir, bueno, mira, te invito a la Feria del Libro a... No hay ninguna charla de... La verdad es que todavía no... Hay 20.000 millones de actividades, hay talleres, recitales, diálogo con autores, jornada de orientación vocacional. Yo estoy buscando una presentación copada, todavía no la encontré, o sea que si tienen... ¿Copada qué te referís, digamos, perspectiva de género? Perspectiva de género, algo trascendente para invitarte. ¿Alguna proyección de alguna peli? No. Mira, te puedo decir no, que... No, porque trascendente para invitarte es el cine irlandés, o sea... Ah, bueno. Por eso estoy preguntando los criterios. No, por ejemplo, una de las cosas que me pareció más interesantes es que por primera vez la Feria del Libro tiene una ciudad invitada, que es Ámsterdam, este año, así que también van a poder ver un montón de autores invitados. Va a haber libros, digo, eso es súper interesante, pero digo, no como para el Mujeres te invita de la radio. Lo único que te puedo invitar, que me parece interesante, es hay un festival de videojuegos y lectura. Me pareció, dije, bueno, como para sacarte de esa estructura. Te invito a la Feria del Libro, pero te invito a un festival de videojuegos y lectura. Que ahora no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre muy simpático que me lo olvidé. Pero estuve leyendo y dije... Qué loco, ¿no? Meter en la Feria del Libro. Pero digo, bueno. Vino la música. Me están poniendo la bomba. Del 25 de abril al 13 de mayo, chumea www.el-libro.org.ar. Y si ves alguna presentación copada, postealo en el Facebook de Mujeres o nos mandás un mail. Y con este tema que está sonando de fondo nos despedimos. ¿Qué se llama el tema? Se llama I Still Haven't Found What I'm Looking For, por Cher, no por YouTube. Ojo. Muy bien, muy bien pronunciado. Bueno, nos vamos hasta la próxima la semana que viene. Yeah. still running. You run the mile.